De todos los de Durango, yo soy el más ponzoñoso. Y no se asusten culebras, ni se confunda mi socio. Yo soy como el alacrán, siempre soy muy peligroso. El alacrán de mi tierra deja huella donde pica. Donde clavó mi ponzoña también queda una marquita. Y no le pico a cualquiera, solo a mujeres bonitas. No ando buscando problemas, ni me la ando recargando. A mucho orgullo, compadre, soy alacrán de Durango. Nomás sálgale al camino el que quiera comprobarlo. Y un saludo a mi compa Manuel Usuela, puro Tepehuán en Durango, compa. Las carreras de caballos, los gallos en los palenques. Tomando puro Bucanas y en la cintura mi cohete, una morena a mi lado pa' que me dé buena suerte. Perdónenme mi franqueza, así somos en mi tierra. Nos gusta invitar amigos cuando tomamos cerveza, y somos muy caballeros delante de una belleza.